En Radio CSE comienza la programación de clasificación B. Apta para todo público con vigilancia de adultos. El siguiente programa es de responsabilidad compartida entre sus productores y Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Los hijos del bolero somos quienes venimos al mundo marcados de dolor y de disfrute, de nostalgia y rebeldía, de sufrimiento y gozo. Los hijos del bolero, condenados al placer y al sufrimiento, mantenemos vivo el mito de que algún día todas las lágrimas se enjugarán en copas rotas y los corazones también rotos se recompondrán a la luz del amor. Esto es Los Hijos del Bolero. Con ustedes, Lourdes Mendoza. ¿Qué tal, amigos? Buenas tardes, saludos. En el control, Daniel Castellanos. El día de hoy vamos a hablar de cantantes de Venezuela, por ejemplo, de Felipe Antonio Pirela Morón, nacido en Maracaibo, Venezuela, el 4 de septiembre de 1941. Él murió el 2 de julio del 72 en San Juan, Puerto Rico. Su padre, también llamado Felipe, era albañil. Su madre, Lucía, ama de casa y comerciante, además de aficionada a todo lo que fuera artístico, no sé yo, manualidades, pero también pintura, ¿verdad? Desde niño sintió inclinación por el canto. Su madre lo apoyaba y lo empujaba para que estudie música y para que actuara a través de la radio. Cuando tenía 13 años, juntó a dos de sus hermanos y vecinos del barrio Maravino, El Empedrado. Conforma el grupo Los Happy Boys. Tocaban en diferentes lugares de Maracaibo los boleros que estaban de moda, interpretados por cantantes como Alfredo Sadel, venezolano también, la cubana Olga Guillot y el chileno Lucho Gatica. Esta es la voz de Felipe Pirela y Únicamente Tú, de Manuela Cruz. Únicamente tú eres el todo de mi ser, porque al faltarme tu querer me muero de inquietud. Sabes que para mí como tu amor, ni nada igual a la pasión que siento yo por ti. Tú, de mi amor la preferida, eres única en mi vida, no más tú. La que perturba la calma y la inquietud. Ven, que nadie ya nos espera, mas no tornes en quimera esta ilusión. Para que vivan unidas. Felipe Pireláez, quien ha iniciado nuestro programa de hoy en Maracaibo, es contratado por la orquesta Los Peñiques como profesional. Sin embargo, no tuvo mayor relevancia su paso por este grupo. Grabó apenas 2 canciones. En el único álbum grabado por esta agrupación fue en el año 1960, les cuento, titulado Carnaval con Los Peñiques. Billo Frometa, cuando estaba reagrupando su orquesta Lavillos Caracas Boys, oyó hablar de Pirela. Lo escuchó cantar y lo contrató. Se cuenta que la familia de Felipe, al saber que Billo iría a su casa, pues le preparó una comida. Sin embargo, fue una lástima, porque este hombre, bueno, tan famoso a veces, la gente famosa actúa de manera tonta, diría yo, ¿no? Pero en este caso, entró apenas en la casa, dijo que se vería con Felipe al día siguiente para firmar un contrato y se fue, así que la señora se quedó con la comida hecha. Bueno, fue contratado también un grupo de músicos y otro cantante, Rafael Chelo García. Cheo García, con estas voces, Lavillos Caracas Boys adquiere gran prestigio. Esto es de Leopoldo Díaz Vélez y Lavillos, con la voz, por supuesto, de Felipe Pirela. ¿Quién tiene tu amor? Recibido una cartita tuya donde me dices adiós sin alma. Yo me pregunto cómo puedo ahora seguir viviendo si tú no me amas. ¿Quién tiene tu amor ahora que yo no lo tengo? Dime de quién es y quién se ha llevado tu. Mis ojos una foto donde estás sonriéndome, última limosna que me das. ¿Quién tiene tu amor ahora que yo no lo tengo? Dime de quién es tu vida que ayer mía fue. Una foto donde está sonriéndome, última limosna que me das. ¿Quién tiene tu amor ahora que yo no lo tengo? Dime de quién es tu vida que ayer mía. Bueno, pues esta es la voz de Felipe Pirela en nuestro programa de hoy. Tanta fama y popularidad adquirió él que a través de la radio, donde se emitía un programa especial con él. Ya saben que la radio siempre era la catapulta, ¿verdad?, para la mayoría de cantantes. En ese entonces, me refiero a décadas 30, 40, entonces la radio era que difundía a todos estos cantantes, ¿verdad? Bueno, pues les cuento que se emitió un programa especial con él. Recibía miles de cartas de admiradoras, tanto que llegó a opacar al propio Frometa. Este, sabiendo el potencial que tenía Pirela, ideó una producción que se convertiría en el primer trabajo discográfico como solista de Pirela, a quien se lo llamó el bolerista de América. El disco contenía boleros antiguos y de la época. Se llamó Canciones de ayer y de hoy, año 1961. Pero a raíz de una disputa con Frometa, debido a que Pirela no le comentó que en México lo querían para que actuase y grabar un larga duración, un LP, para entendernos, esto lo había hablado con sus compañeros. pero no con el músico a quien sí debía decirle. Así que Pirella renunció por el año 63. Años después, siendo Pirella un cantante cotizado, fue contratado para cantar con la orquesta Billios, me refiero al año 1971. Un cigarrillo, la lluvia, esto es un bolero bellísimo, a mí me gusta. Y es composición de Alberto Cortés en la voz de Pirella. Un cigarrillo, la lluvia y tú me trastornan. Dejo mis labios sobre tu piel, me vuelvo loco. La posesión del momento ya se olvidó del invierno que a la ventana se asoma buscando sus brazos muertos. Cupido mira desde un cristal de locura, crea imposibles de invocación a la luna. La melodía salvaje que está inventando la noche se detiene en nuestro instante con un cálido reproche. Mis labios sobre tu piel, me vuelvo loco. Felipe Pirella, después de escuchar a este venezolano, vamos a tener también la presencia, bueno, la tenemos de hecho ya, la presencia de Jetsy Reyes, que nos trae un material interesante. Terminamos este segmento con él y daremos el paso a Jetsy. En el año 1964, con 23 años de edad y con enorme fama, graba canciones que toda la gente cantaba, como Puerto Cabello, El Mal Querido, Caracas Vieja, Te Amaré en Silencio y otras. Es entonces cuando conoce a Mariela Montiel. Ella tenía 13 años de esta chica, así que enseguida le propuso un matrimonio y en un mes formalizaron el compromiso, se casaron en el mismo año 64. Aunque la convivencia era interrumpida por varias actuaciones artísticas, conciben una única hija llamada Lenis Beatriz Pirella Montiel. En el 66, debido a un incidente doméstico y a la inmadurez de su mujer, el artista se divorcia en condiciones desventajosas económicamente y que eran impuestas por la familia de ella. Naturalmente, en base a esta experiencia que cuentan, lo dejó marcado. Pirella compuso su primer tema, lo llamó Injusto Despecho, y seguidamente es que el último en saberlo. Dicen que el engañado es el último en saberlo, eso lo he comprobado ayer tarde sin quererlo. Yo no podía admitirlo, pero mis ojos lo vieron. Hoy siento que me ahogo en el mar de mis abrojos. Yo la amé más que a nadie en este mundo, y le di lo que un hombre puede dar. Mi ternura, mi cariño más profundo, la traté como la santa de mi hogar. Orgulloso de mi brazo la paseaba, y la gente a mis espaldas se burlaba. Es muy tarde hoy que pude comprenderlo, me engañaba y fui el último en saberlo. De mi brazo la paseaba, y la gente a mis espaldas se burlaba. Es muy tarde hoy que pude comprenderlo, me engañaba y fui el último en saberlo. Esto es Los hijos del bolero. Y bien, pues ya vamos a continuar hablando, ¿verdad?, de Pirela, y cerraremos ya este segmento con este cantante tan importante. Les decía que se casó con una chiquilla, una criatura de 13 años realmente. Aparte de lo económico, la mujer de ella realizó declaraciones a varios medios de comunicación que, entre otras cosas, ponía en duda la sexualidad de Pirela. Entonces decide salir de su país y se fue en principio a Colombia, después a República Dominicana y finalmente a Puerto Rico, en donde se radica definitivamente. Pirela entonces se sumió en una fuerte depresión por la separación, evidentemente, de la mujer y por no haber conseguido la custodia de su hija. Una noche, cuando volvía de una actuación en el Molino Rojo de San Juan y de vuelta al hotel donde se alojaba, como a las 4 de la mañana, fue asesinado. Y bueno, así que un 2 de julio fue esto. Desde un automóvil en marcha le dispararon. Una de las balas le partió la aorta. Luego de unos días fue detenido Luis Rosado Medina, un mafioso con un extenso prontuario delictivo. Dijo que mató a Pirela porque no le había pagado $5,000 en estupefacientes, drogas, ¿verdad?, que le vendió a crédito. Y por eso decidí matarlo. En fin, en otro programa continuaremos hablando de más cantantes venezolanos, como, qué sé yo, como Sadel, como Estelita del Llano. Ahora cerramos, es decir, este segmento con Pirela, y lo escuchamos en Nocturnal con Labillos Caracas Boy, de José Mojica y José Sabre Marroquín. A través de las palmas que duermen tranquilas se arrulla la luna de plata. En el mar tropical y mis brazos se tienden hambrientos en busca de ti. En la noche un perfume de flores evoca tu aliento embriagante y el dulce besar de tu boca. Y mis labios esperan sedientos un beso de ti. Siento que estás a mí, pero es mentira, es ilusión. Sí, y así paso las horas y paso las noches pidiendo a la vida el milagro de estar junto a ti. Y tal vez ni siquiera en tus sueños te acuerdes de mí. Paso las horas y paso las noches pidiendo a la vida el milagro de estar junto a ti. Y tal vez ni siquiera en tus sueños te acuerdes de mí. Esto es Los Hijos del Bolero. Bueno, pues como les decía antes, tengo aquí la presencia de Jetsy Reyes, cantante ecuatoriana, nacida en Quito. Entre otras cosas, ella dice, claro que luego lo vamos a oír a ella realmente, pero les digo un poquito, siempre he cantado, de niña canté con mi cuerpo a través de la danza. El primer beso en tiempos de colegiala me lo dio la lírica del teatro. Y ya en la universidad, creando líneas poéticas, medité en los aspectos de fatuidad, superficialidad, que los escenarios musicales y en la orfandad que ha vivido el músico en mi país. Entonces, abandoné la idea de grabar. Así que me ha llevado tiempo comprender desde mis ancestros, quitucara y afro, mestiza en feeling blues, que soy la poeta que canta y que también en sus nidos puedo ser la que con sus voces encanta. Canta y encanta. Bueno, bienvenida Jetsy, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Sí, no, yo me hago caricaturas y también las loas, porque creo que debemos ser seguros y nos falta mucho, a mí no, pero a muchos ecuatorianos nos falta ese aplomo, esa seguridad que te permite, autoestima también, que te ¿no? permite ir cumpliendo metas, ¿no? Sueños. Claro. Muchas gracias por invitarme, Lourdes, querida. No, siempre, y lo digo a viva voz, siempre he expresado mi gusto por tu voz. Me gusta mucho Patricia González y Lourdes Mendoza en lo que son los boleros fundamentalmente. Así que valga la oportunidad de decirlo en vivo. Gracias, gracias, Jetsy. Bueno, vamos a hablar de vos. Nos has traído un material interesante, me parece a mí. En este disco, algo me comentabas sobre este disco. Lo sacaste recién, ¿verdad? Sí, exactamente. ¿Ya? La difusión estoy haciéndola hace 3 semanas, hace un mes aproximadamente. Entonces, contentísima, lo he sacado en conjunto con 5 músicos, el fundamental Alfredo Ponce Vir, en el piano, acordeón, y en los arreglos generales, los arreglos vocales los hice yo misma y la producción total del CD. Ya. Entonces, ya, ahora estoy en un nuevo ciclo con un maestro, tú sabes, un maestro de maestros como es Paco Godoy. Sí, muy bueno, muy buen pianista, cómo no. Entonces, el motivo de mi cita es fundamentalmente invitarles al público a que pueda escuchar ya tres canciones mías que están en el canal YouTube Jetsy Valdivia Blues, y al concierto que pasado mañana, el día jueves, lo daremos con Paco Godoy en la Creperola del Teatro Patio de Comedias, en la 18 de septiembre y Amazonas. El costo de la entrada es $10. Y estaremos reprisando temas de mi CD Valdivia Blues, ya, y poniendo en estreno a consideración del público hermosos temas de la canción latinoamericana, fundamentalmente valsecitos peruanos y música mexicana. Ya. Entonces, y música también francesa, canciones francesas, ya, vamos a tener, donde Juanita Guarderas, a quien envío un saludo, por invitarme a su espacio tan bello. Claro que sí. La dirección de este lugar es en la 18 de septiembre y 9 de octubre. Vale. ¿Sí? Yo he puesto 18 de septiembre y Amazonas porque yo así me ubico. Es al lado de la Fibeca, cerca a la Fibeca, cerca al Hotel Colón. Ya. Entonces, los espero. A partir de las 8:30 estaremos realizando un videoclip. 9 en punto estamos ya con nuestro... Ya. Solo con Paco Godoy. Sí, tenemos con Paco Godoy. El espectáculo se llama Valdivia, mi origen. Y me ha fascinado trabajar con Paco y solo con él, porque puedo explotar la riqueza, los matices de... Tenemos un piano, o sea, es un concierto con piano, ¿no? Yeah. Porque en muchas ocasiones lo hacemos con sintetizador, pero no, con piano es, con una, piano es una delicadeza. Es otra cosa. Un lujo. Sí. Y qué mejor que él se luzca en sus solos también. Nos va a interpretar algunas canciones él solo, algunos temas que han triunfado fuera de Ecuador, en Europa, en Estados Unidos. Por eso estoy muy contenta y decidí esta ocasión hacerlo el dúo. Estupendo, me parece a mí, estupendo, me gusta esto. Tú dices origen Valdivia, ¿por qué? Bueno, porque como mujer me identifico con esta cultura que realza lo femenino, realza lo que es estar... siempre portadora de vida, dadora de vida, dando a luz. Yo en mi caso tengo tres gracias, les digo así a mis pequeñas. Y los ecuatorianos somos generosos, somos creadores, somos productores, los artistas más aún, hacemos de todólogos, aunque nos irrita, pero somos creativos, ¿no? Entonces tenemos esta matriz, por eso digo, ojalá que estemos, yo creo y quiero seguir creyendo que estamos en un nuevo tiempo para las artes en Ecuador, en donde se está devolviendo al mundo este ombligo dador, este ombligo propio de las culturas ancestrales, como es Valdivia, como nos enseñaron en la escuela Valdivia, Machalilla y Chorrera. Y Valdivia, más todavía... Muy manavita, ¿no? Me fascina porque yo fui creada en Manta. Yo, mis padres se enamoraron allá, mis padres en el ritmo de las olas, del mar, arena y mar, mi madre quedó en calor. Quedó encinta de mí. Entonces, ¿qué sucede? Pero como buena quiteña dijo, no, yo tengo que ir a dar a luz a Quito. Entonces, todo esto hace de que, yo pienso que eso, las ostras habrá sido... ¿Qué habrá sido la comida de la costa? Que mi voz tiene mucho de afro, entonces tengo esa facilidad para el jazz, para el blues. Por eso es Valdivia Blues, pero primero Valdivia, porque Valdivia es mi origen. Ahora entonces con Paco vamos a hacer el concierto Valdivia, mi origen. Vamos a subrayar los temas latinoamericanos, los temas saliendo de Ecuador, y vamos por la cordillera de los Andes, paseándonos por unos 6 países, y luego nos vamos de continente, nos vamos a Europa y hacemos temas franceses ya, también. Perfecto. Esta compositora de la canción que vamos a escuchar en la voz de Jetsy es una de las mejores, realmente grandioso, un ícono fue de Cuba, me refiero a Isolina Carrillo, ¿verdad? Autora, compositora de Dos Gardenias, que vamos a escuchar seguidamente en la voz de

preservando la memoria fílmica del Ecuador. Cuenta con un área de consulta pública en la que usted puede encontrar documentos sobre cine ecuatoriano, recuperados desde 1901 y material fílmico desde 1922 hasta la fecha. Abierto de lunes a viernes desde las 8:30 de la mañana hasta las 5 de la tarde. En la sala de cine Alfredo Pareja Diez Canseco, abierta de lunes a domingo de 10 de la mañana a 10 de la noche. Puede disfrutar de múltiples eventos y proyecciones de lo más selecto de la cinematografía nacional y extranjera. Las instalaciones de la Cinemateca Nacional están ubicadas en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en las calles 6 de Diciembre y Patria. Visítela y encuéntrese con la historia fílmica del Ecuador. Con la Casa, 71 años, vive la cultura. Vive la cultura. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Visítenos en Facebook, Radiodifusora CCE. Dé un clic en Usar aplicación y navegue junto a Radio Casa de la Cultura, 940 amplitud modulada. La primera radio pública cultural del país. Esto es Los Hijos del Bolero. Continuamos hablando con Jetsy Reyes. Siempre el hacer un disco es un problema, Jetsy, sobre todo cuando uno no tiene apoyo, ¿no? ¿Cómo te las arreglaste para producir el disco? Bueno, lo que pasa es que uno tiene admiradores y fans, pero lo interesante es cuando el fan, el admirador, es, como se dice criollamente, plata y persona. O tiene, claro. Entonces, bueno, he tenido dos amigos exquisitos toda mi vida, amistad con Raúl Pérez Torres. Entonces, tuve un auspicio importante de la Casa de la Cultura. En cuanto a impresión. Sí, ya. Exacto. Perfecto. Pero para la grabación yo he pagado. Yo estoy pagando la grabación de los temas y también de un amigo de la Embajada de Ecuador en Nigeria. Ya. Entonces esto facilitó las cosas, pero los verdaderos, no solo promotores, sino productores, ¿no? Son los propios artistas que hace tiempo hicieron una donación a mi persona de obras de arte, de óleos, acuarelas, esculturas, en número unos 20 artistas plásticos y unos 10 literatos que me proporcionaron, 10 amigos escritores me proporcionaron su obra. Cada uno me regaló unos 10 libros. Entonces la venta de las obras de arte me pudo sostener unos años porque la preproducción. Ya, y ya pues en cuanto a la producción, los propios músicos que me permito nombrarlos ahora. Claro, por supuesto, sí, adelante. ¿Quiénes están? Bueno, aparte de Alfredo Ponce, que es el pianista, sí, es el ¿no? pianista, es el que le hemos todos los temas de entrada Alfredo, perfecto, conmigo. El primer tema que grabamos es Dos Gardenias, justamente. Ya, solo ya. Es piano y voz. Y íbamos a hacer en realidad piano y voz, todo el CD. Luego me fui entusiasmando e invitando a las siguientes personas. En el violín, Anaí Ruales. En el saxofón, Marco Cárdenas Félix. El rondador, Marcelo Rodríguez. Quena y ocarina, Freddy Vargas. Percusión, Álvaro Rosero. Uh-huh. Es mi concepto y está grabado en Estudios Mara. Uh-huh. La portada del CD también fue una contribución de Christoph Hirtz. Ya. Entonces, sí, con buena factura, como tú ves, el CD. Sí, está contenta. Muy bien, está muy bien. ¿Y esto cómo lo vas a difundir? ¿Cómo lo vas a vender? ¿Va a estar en el concierto? Esto? Sí, bueno, yo al momento soy la productora de todo. Entonces, yo lo que estoy haciendo es empezar a ir a dejar, obsequiar un CD en cada radio. Uh-huh. y que lo empiecen a tocar en radios. Y pues, simultáneamente tengo que ir a televisión y prensa. Entonces, ojalá se me abran las puertas. Hasta el momento todos se han portado bien. unas cuatro radios que he visitado, me está yendo bien. Yeah. Ese es el recorrido primero. Y ganando públicos en ese sentido, que también me han comprado los CDs, están a $12 los CDs, se venden en Radiovisión, en Café Libro, en Café Arte, y no me quiero olvidar de la otra persona, Café Libro, Café Arte, Radiovisión y la creperola del teatro. Ah, ¿dónde es? ¿Dónde sí, va el teatro actuar, Patio, ya. Pero siempre va a estar ahí. Vale. Entonces, queremos recordar la hora, ¿no? 8:30 de la noche. 8:30, yo, por el clima, digo, pueden ir 8:30. 8:30 estoy yo para atenderlos, ya. Para firmar los CDs, claro. y vamos a estar haciendo una filmación espontánea, ¿no? De la gente que va llegando y todo, porque esto nos va a servir para un videoclip. Pero 9:00 estoy cantando el primer tema, sí. Muy bien, muy bien. Bueno, yo quisiera escucharte, ¿verdad? Quisiera ofrecerles a ustedes este pasillo tan ecuatoriano, tan nuestro. No se va a quedar con las ganas. Bien, bien. Sombras, ¿verdad? Qué lindo. Es de la mexicana Rosario Sansores, la poesía y la música del ecuatoriano Carlos Brito Benavides. Cuando tú te hayas ido con mi dolor a solas, evocar esa idilio de las azules horas. Cuando tú te hayas ido, me volverán las sombras. Penumbra vaca de la pequeña alcoba, donde una tibia tarde me acariciaste toda, te buscará mis brazos, te besará mi boca, aspiraré en el aire aquel olor a rosas. Cuando tú gallacito, me volverán las sombras. Cuando tú te hayas ido, me envolverán las sombras. Cuando tú te hayas ido, en pos de otra quimera, te violarán las noches mi corazón casera. Cuando tú te hayas ido, me moriré en las sombras. Penumbra de la pequeña alcoba, donde una tibia tarde me acariciaste toda, te buscará mis brazos, te besará mi boca, aspiraré en el aire aquel olor a rosas. Cuando tú te hayas ido, me volverán las sombras. Uh-huh. pues es la versión especial, es una versión que a mí personalmente me gusta, es distinta, ¿verdad? Ese acordeón también le da un toque así como distinto, ¿verdad? Al pasillo y bueno, sí, me gustó. Es que, como te contaba, la letra es sumamente sensual, sumamente sensual, de una mujer que se acuerda del amante en su cuerpo, en su piel, claro, en ese rincón de la habitación. Entonces, esto suda. Definitivamente claro. Sensual. Entonces, además, Rosario Sansores era una buena poeta. Me salió del alma y del cuerpo hacerle bossa nova. Entonces, un pasillo bossa. Y con Alfredito, con su acordeón, le universalizó total. Me sí, parece estuvo que simpática la cosa. Lo hemos logrado. Qué bueno, y que no haya es gustado. Fácil. Sí, me gusta. Oye, ¿qué más me puedes contar? ¿De qué tiene? Luego de esto, luego de lo que tienes, el concierto y todo eso, ¿qué tienes en mente? ¿Qué hay por ahí adelante? Bueno, seguir haciendo los videoclips que a veces demoran. Entonces vamos a hacer el primer videoclip que vamos ahora a estrenar aquí en el programa tuyo, la parte musical. Es Cóncavo y Convexo de Roberto Carlos. Uh-huh. Este ya lo pueden encontrar en YouTube. Sí, ponen Jetsy, Cóncavo y Convexo. Están solo tres temas, como les decía, dos gardenias también y el tema francés Padam Padam, que es con mi lírica, el Padam Padam. O sea, sí me basé en la traducción original, pero es una versión sumamente libre de mi parte. Entonces, lo que tengo en mente, como te digo, es seguir haciendo mis videoclips. El segundo videoclip va a ser sobre un tema ecuatoriano que está en Valdivia Blues. Entonces, tengo que seguir difundiendo Valdivia Blues. Esperemos, me está yendo súper bien en las ventas, a pesar de que no tengo productor. Mucha gente está comprando el Valdivia Blues y ahora por Navidad vamos a lanzar una promoción especial por Navidad del Valdivia Blues, porque para regalos, ¿no? Para la familia, los amigos, es muy muy bueno. Es un buen regalo. Son 13 hombre. Canciones de sí. 6 países. Sí, vale eso iba a decir. Tienes el Padam Padam, que ya lo anunciaste, Como si fuera un niño, de Francisco Paredes Herrera. Tienes Te odio y te quiero, que es un bolero que a mí me gusta. Yo a veces lo pongo en varias versiones aquí, que es interesante. Vereda Tropical. Tienes también Crepúsculo. Del Chamito Guevara, sí, Jaime Guevara. Blues hecho en Ecuador. Muy bien. Tengo La piel cansada, este era de Piero, ¿no? Sí, y ese le tengo en Milonga. Ay, Milonga. Y le ha encantado, les cuento, amigos, que estoy fascinada, contentísima, porque él me ha escrito y yo solo le he enviado, él no tiene todavía el CD, le he podido enviar el track. Y dice, qué original, me gusta. Siempre le ha gustado mi estilo. ¿Y qué quieres que digamos ahora? Pero ahora vamos a ¿Tengo La piel cansada o Cóncavo y Convexo? Porque sí, nos da chance. Ahora vamos a solo para dos canciones. Cóncavo y Convexo, porque ese es el que estamos promocionando en YouTube. Y es el primer LP que compré en mi vida. Fue Herb Albert. Es el trompetista que siempre me ha encantado el jazz. A los 12 años, a los 13 compré el segundo, en realidad. El segundo compré a Roberto Carlos. Me encanta. No me digas. Amada Amante y todos los temas de Roberto Carlos. Amada Amante, sí. Claro, este amor que tú me has dado. Este amor que tú me has dado. No sé por qué me confundí con el otro brasilero, el pequeñajo este que ya murió, creo. Uno pequeño que cantaba. No, más que pequeño. Nadie como Roberto Carlos. No, que me pareció. Ahí nuestro amigo Rafael Barriga te mata. Fanático de Roberto Carlos. Bueno, que me mate. A mí, Roberto Carlos, te voy a ser sincera. A ver. No tengo nada de él. Alguna que otra cosa le tengo con Caetano Veloso. Ah, me encanta. Caetano Veloso me fascina. Sí. Como Chico Buarque, ¿no? Chico figuras Buarque. Mayores. Lo que pasa es que ya, Chico Buarque es compositor, tremendo. Chico Buarque es superior. Intelectual. Aunque nos oyera a cualquiera que le guste. Bueno, para mí no es superior, es diferente. Pero Roberto Carlos, para mí la manera de interpretar, superior, de cantar, si es te gusta. Exquisita, romántico. Total. Yo no. Le oigo unas dos o tres canciones y esto amerita un cafecito. Entre las dos verdes. Un trago, yo creo. Vamos a escuchar entonces Cóncavo y Convexo de Erasmo Carlos y su hermano Roberto Carlos. Nuestro amor es así, y al hacerlo tú y yo, todo es más bonito, y en él se nos da todo eso que está y lo que no se ha escrito. Cuando nos abrazamos, tantas cosas sentimos, no hace falta ni hablar. Un encuentro perfecto entre el tuyo y mi pecho, nuestra ropa no va. Nuestro amor es así, para ti, para mí, como una receta. Nuestras curvas se hallan, nuestras formas entallan en medida perfecta. Este amor de los dos es locura que trae este sueño de paz, bonito por demás. Y cuando nos besamos, al amar olvidamos la vida allá afuera. Cada parte de ti tiene forma ideal, y si estás junto a mí, coincidencia total de cóncavo y convexo, así es nuestro amor en el sexo. Linda, bueno, me gustó también esta versión, ¿qué quieres que te diga? Vamos ya casi terminando nuestro programa y les vuelvo a recordar, este jueves 12 de noviembre, 8 y media. Después de del fútbol, les he puesto tardecito a las 9 de para la noche que para que puedan descansar, no sé, entusiasmarse, regresar a casa, cambiarse, lo que ustedes sobre deseen. Sobre todo si han ganado, si hemos ganado, han de ir. Para ¿no? que vayan a festejar allá. En y un si lugar han perdido, se han deprimido lindo. A tomar también. Lourdes va a ir, les cuento, amigos, así que ahí pueden estar con la diva. Y de ahí, pues, ¿qué más te iba a decir? Cuesta $10. Uh-huh. El concierto Jetsy Reyes y Paco Godoy. Así que nada, les esperamos. Esto es en la Creperola del Teatro, ¿verdad? De Comedia. Sí, voy a dedicar ahí a los artistas que vayan, especialmente a los amigos artistas y a los por conocer Bohemia de París. Perfecto. Por ejemplo. Perfecto. Yo te agradezco mucho, aunque llegaste tarde al programa, pero bueno, ya estamos, no pasa nada. No. Llegué en punto, sino que quería que llegue antes, yo, difícil. En punto, no, 6:10, pero bueno, no importa, en otra ocasión, habrá varias ocasiones en las que estés nuevamente aquí. Vamos a terminar escuchando esto, Te odio y te quiero. Un homenaje a JJ. ¿Por qué? ¿Lo cantaba Porque, él? A ver, mi padre cantaba. Ajá. Él no pudo dedicarse al canto y es situaciones económicas. Antes no había ministerios de cultura o así, la Casa de la Cultura tan organizada como ahora. Claro. Dudo. Yo hice un homenaje a JJ un día que fue Día del Padre. Yeah. Y casi me deshereda, pues, mi padre. Yo he heredado de la voz, casi me quita la voz. Porque cuando él quería cantar, él estudió canto lírico. Pero tiene la voz muy buena para lo popular. Decían, hermoso, señor Reyes, qué bellísimo, qué bien como canta usted. Pero ¿por qué no canta al estilo JJ? ¿Y cómo se llama tu padre? Mi padre se llama todavía, muy guapo, muy lindo mi papi, Jaime Eduardo. Pero él no, y ya pues ya. Él desistió de la cuestión. Entonces esto está dedicado a mi padre, dices, ¿no? A JJ, porque ya. Pues a pesar de que a mi padre no le gusta JJ, a mí me encanta, a sí me tampoco. Gusta, es dulce. Estoy igual que tu padre. Ah, pero verás, pero espere. Me gusta porque es dulce la voz. Ya. No es la gran voz, no es una voz no, como no. De Rafael. La del Pepe, la del no Pepe, es como hermano. Rafael, ¿no? Que no, eso es otro tipo. A mí me voz. Gusta mucho Rafael. Pero esto, es dulce. Esto entonces, es Te odio es... y te quiero, uh-huh. Que es, como sabemos, sí, es un tango. Originalmente es un tango de Alessio y de Reinaldo. Y también, bueno, que vaya valga la oportunidad para esos amores contrariados, ¿no? Esos amores, son amores contrariados. Tan contradictorios, algunos son muchos más, ¿no? En donde odias y amas. Así es, ese es el amor. Bien, muchísimas gracias por su atención. Nos encuentro mañana. Gracias a Jetsi por su presencia. Y aquí está, Te odio, te quiero, que lo pasen bien. Los labios para no llamarte, me queman tus besos, me sigue tu voz, pensando que hay otra que pueda besarte, se quema mi pecho de rabia y rencor, prendido en la fiebre brutal de mi sangre, te llevo tan dentro, tan dentro de mí, te niego, te busco, te y te quiero y siento en mi pecho un infierno por ti. Te odio y te quiero porque a ti te debo mis horas amargas, mis horas de miedo. Te odio y te quiero. Fuiste tú el milagro, que hiere el vaso de amar. Por eso te odio, por eso te quiero con todas las fuerzas de mi corazón. Quiero nombrarte y busco en las copas el vino de olvido que nunca será, pensando arrancarte, busco en otras bocas el fuego que borré tu beso inmortal. Y todo es inútil, ni copas ni besos pueden separarte, separarte de mí. Te llevo en mi sangre, te Los Hijos del Bolero, un programa que se emite de lunes a viernes de 6 a 7 de la tarde. Cuando más yo precisaba de ti, tú me dejaste. Con reprise